Muchísimas gracias, mi saludo para todos. La labor de prevención del consumo de drogas es responsabilidad de todos los factores de la sociedad, pero sin dudas en las instituciones sanitarias vinculadas a la atención primaria de salud recae un peso importante en esa tarea. Enfermeros y médicos de la familia desempeñan un significativo papel desde la oportuna y correcta dispensarización de la población comprendida en su entorno de trabajo para detectar pacientes con alguna adicción o proclives al abuso de algunas de las sustancias que generan vicios o dependencia de ellas. Tras ese adecuado estudio, se adoptan las decisiones para el seguimiento por profesionales especializados con la voluntariedad del paciente para ayudarlo a superar su problema de salud, explica la licenciada María Torres de León, directora y especialista del Centro de Salud Mental en Vertientes. Muchas veces por uno mismo uno no puede lograr dejar este hábito tan dañino para la salud. Pues, ¿qué se les recomienda entonces? Buscar ayuda especializada. Para eso existe en nuestro Departamento de Salud Mental un servicio que funciona los miércoles a la 1:30 p.m., donde participan un grupo de especialistas que se dedican a esta tarea de ayudar a la población en este sentido. Dentro de nuestros especialistas están el psiquiatra, el psicólogo, un especialista en medicina natural y tradicional, un especialista en cultura física y un promotor de salud. También se pueden en ocasiones encontrar un estomatólogo, se puede encontrar un clínico, un cardiólogo, pero estos especialistas solamente intervienen para promover en la población el grado de conciencia sobre los efectos dañinos que puede causar desde ese punto de vista, y por eso es que a veces lleva a las recaídas, porque la persona quiere dejar de sentir estos síntomas y vuelve de nuevo a ser esclavo de esta sustancia. La toma de conciencia de cuánto afecta a la salud, la convivencia y la inserción social de las personas es fundamental para alejarse de las drogas, asegura la licenciada Torres de León, quien pondera la misión que corresponde a la familia en el acompañamiento a esos enfermos, a pesar de todas las problemáticas que en el seno del hogar y de la sociedad derivan de las adicciones. Para este espacio y con la asistencia de Yoandris Marrero Esteves, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.